Feliz domingo, aquí estamos los Corol en la Nacional Rock en esta primavera, primavera cero. Empezamos, claro, con Soda Stereo y siempre junto a Cerati y junto a ustedes que están acá en la 93.7 acompañándonos como cada domingo, dos horas de música, de actualidad, de humor. De eso se trata este espacio, de eso se trata también esta propuesta y esta radio. Muy lindas las fotos que hemos visto de la nueva campaña de difusión de la 93.7. Buenos días, Adriancito. Es verdad, hemos salido muy mononos los Corol en esa foto. Y nuestros compañeros también. Los compañeros, pero mejor que nosotros. Bueno, le mandamos un saludo, la verdad, a todos los compañeros de la Nacional Rock, de la Radio Pública, de la clásica, de la folclórica, de la nacional, de todos, porque la verdad hacemos un equipete grande con buena gente, eso es lo importante, gente muy profesional. Si alguno, no por nosotros, por todos los demás. Si alguno no me identifica, yo soy el que está al lado de Marmurek y Marmurek me está apuntando con un megáfono. Como una con un megáfono y el Photoshop nuestro está perfecto, parecemos más jóvenes y sí, todo. Sí, muy lindo, blanco y negro. Hoy tenemos un gran programa, hay que decirlo, porque uno dice, ¿cómo hacen los Corol para levantarse tan temprano un domingo? De primavera, aunque el tiempo, viste cómo está, ¿no? Un día fue primavera y otro día fue invierno, sí, la semana pasada. Pero bueno, hay que decirlo, tenemos un muy buen material, porque uno dice, ¿cómo hace para despertarse esta gente? Bueno, venimos a la radio, producimos todas las canciones, los contenidos, las perlas que tenemos, los invitados, las sorpresas. Y hoy creo, y no me voy a arrepentir seguramente al final del programa, creo que tenemos el mejor programa que hicimos los Corol en el año en la Nacional Rock, hoy en este domingo primaveral. Primaveral estuvo el otro día el 21 porque hubo fiesta en todo el país, ¿no? Uno a veces piensa acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Palermo. Pero hubo Palermo, hubo un montón de plazas de la ciudad, el Parque Sarmiento, Tecnópolis, que ahora vamos a hablar. Hubo fiesta en Liniers. Hubo fiesta en todos, hubo fiesta en Liniers por el San Lorenzo. Porque ganó mi San Lorenzo, ya era hora. También vamos a hablar de eso, sí. También vamos a hablar. Y también en el resto del país, ¿no? Los cordobeses en Carlos Paz, los marplatenses. Sí, fue un día muy lindo, un día lindo en la mayor parte del país, así que todo el país aprovechando el día de la primavera, y el sol. Y en Tecnópolis estuvo tu amigo, el hijo de Papo. Estuvo el hijo de Papo. En un tributo a Papo. Sí, muy bien. Un gran amigo, me acuerdo de la gran charla que tuvimos en Canal 7 cuando vi. Claro, en la televisión pública. En la televisión pública y en Tecnópolis, la fiesta de la primavera fue muy linda. La transmitió la radio, por supuesto. Obviamente. La Nacional Rock estuvo ahí, como está siempre. Muy, muy interesante el estudio de la Nacional Rock en Tecnópolis. Y creo que ya que hablamos de Papo, vamos a un clásico del Carpo. Dale. Adelante, maestro. Voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Corol@nacionalrock. Papo, corol@nacionalrock es nuestra dirección de correo electrónico, www.radionacional.gov.ar, el renovado sitio web. Está muy lindo el diseño, muy buenas las funciones, mucho más rápido, muy amigable el nuevo sitio de Radio Nacional, y ahí mismo vas a poder encontrar los links directos a la Nacional Rock y unas aplicaciones para poder escucharnos, por ejemplo, en Android, en los teléfonos o en las tabletas que tienen Android, una excelente aplicación para escuchar la radio a través de Internet. Nos hemos modernizado, porque nosotros somos así. Se ha actualizado, se ha agilizado la forma de escuchar, de meterse en los contenidos de la radio, información de distintos temas, la verdad que es un año importante para nuestra radio pública y se ha actualizado el sitio de internet, así que ahí estamos nosotros aportando nuestro granito de arena con este humilde contenido dominguero que hacemos los Corol en la Nacional Rock. La gente quiere música y algo muy interesante esta semana fue Mis Amigos de La Poderosa. La Poderosa es una organización de periodismo, sí, de los barrios carenciados, dice alguno, de las villas, periodismo villero. es una de las experiencias más interesantes del periodismo de los últimos tiempos. Atención, lapoderosa.org. ¿Qué vienen haciendo ellos? ¿Qué vienen haciendo? Un rebote en todos los medios. ¿Sabes lo que están haciendo? Están poniendo, imponiendo agenda. ¿Por qué? Porque desde ese periodismo con una gran calidad tienen la posibilidad de hacer notas de gente que no da notas o que cuando le da notas se abre de alguna manera distinta. Claro. Y hacen producciones fotográficas espectaculares. Hace un par de meses la de Carlitos Tevez con el pañuelo de la madre de Plaza de Mayo, sí, gritando en la tapa y en la contratapa. Hace un mes y medio nomás la de Diego Armando Maradona, que habló de todo y de todos y que todo el mundo anda diciendo, ¿viste lo que dijo Maradona de Cristina? Eso fue logrado. Además, claro, Maradona está en su salsa, hablaba en su idioma, hablaba de todo y con todos, ¿no? Acá con los chicos de La Garganta Poderosa. ¿Quién salió esta semana? ¿Quién salió esta semana? El Indio Solari. Qué grande. ¿Dónde da notas el Indio? A ningún lado. A ningún lado habla el Indio. Una vez que cuando presenta en la Roca Pop o lo ves de lejos, ahí con el bebé, con Tempomi de lejos, muy chiquitito, con mal sonido, hay que decirlo. ¿Qué hacemos? Bueno, mandaron un mail al representante, hará en marzo, cuentan los chicos de la revista, y le dijeron, nunca nos van a responder. Y le responden diciendo, el Indio conoce el laburo que hacen, va a darles la nota, esperen a mitad de año. Entonces, a mitad de año le mandan otro mail. Sí. Y le dicen, está todo bien, esperen que pase el recital de Junín, que fue ahora. Que fue hace dos y semanas. Cuando fue el recital de Junín, les dijo, bueno, vengan al recital de Junín. Y ahí hablamos. Mira. Y fue una nota, habló de todo. Ahí donde ahora vieron esta semana que decía, con Cerati todo bien, me gusta esto, no me gusta aquello. Todo eso está levantado de La Garganta y se puede buscar. La Garganta, ahí La Poderosa está, .org, está en internet el material. Y fue una nota con foto de tapa, por supuesto, del Indio y demás. Donde no fue una nota, como dicen ellos, con el Indio nada más, sino también con Carlos Solari, y habló de todas de sus vivencias en los 80, de que es imposible que vuelvan los Redondos, de sus peleas. Habló de todo. Es imposible por la pelea con Sky, porque con el resto de los Redondos se lleva bien. Está todo bien, pero todos a los botes, ya que estamos con el Indio, así abrió el show. Y estamos con la primavera también, los botes de Palermo. Todos a los botes, Rafael. Que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten, que la marea ayudará. Todos a los botes, todos a los botes, el Indio Solari. En esta mañana de domingo, en la 93.7, el Nacional Rock, los Corol acompañándote dos horas. Muy bien viene hoy, vos tenías razón que había buen material. Gracias. Arrancamos con Papo hace un rato y ahora con el Indio Solari. Y Soda antes para que no haya, viste, problemas. Soda, Primavera Cero, y después viene el gran Charly García en vivo con nosotros. O sea que tenemos hoy un programa, pero con los más grandes de todos. Mirá si serán grandes y con rock, que ahora vamos a escuchar a un maestro, a un mago, a un gran, de verdad, un escritor argentino, muy particular, que es Julio Cortázar. Upa. Porque nada más ni nada menos. Claro, la primavera, nada más el amor, ni nada menos. Hay tantos enfoques, ¿no? Está el enfoque de cuántos días faltaban de Crónica, el enfoque de las canciones de que llegó la primavera. Y hay algo... Eso que no pusimos nada de Donald. No, sí, ni de las olas, pato, ni del viento. Seguro. Pero... escucharlo a Cortázar leyendo el capítulo 7 de Rayuela a esta hora en primavera, yo creo que nos va a ayudar a viajar en las estaciones, en el tiempo y en la magia. Ideal para un domingo a la mañana. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Cortázar nos deja sin palabras, ¿no? De repente este mago, este capítulo 7 de Rayuela, que tiene que ver con cierto espíritu de primavera, pero también con un escritor argentino, que la vez pasada hablamos con Tristán Bauer, que dirigió la película sobre la vida de Cortázar, muy interesante documental de Bauer, que yo vi en el cine, recuerdo. Cómo Cortázar se va renovando y recreando en sí mismo, y los jóvenes lo empiezan a descubrir a los 12, 13, 14 por sí mismos, lo buscan, lo encuentran. Entonces, en una primavera, en una radio que tiene que ver con el rock, la voz de Cortázar es algo sorpresivo, inesperado, pero a la vez necesario. Un lujo que nos estamos dando en este domingo tan especial aquí en la Nacional Rock, los Corol, con la mejor música, con las mejores perlitas, con las voces de la cultura popular argentina. Y ahora, hablando de voces de la cultura popular argentina, vamos a las voces de la cultura popular del Río de la Plata. Un tema de un grande también, que muchas veces anda sobrevolándonos, que es Eduardo Mateo, ¿no? Mateo, un referente y un creador y un pionero de la música experimental en el Río de la Plata. No muy reconocido en nuestro país. No, obviamente, salvo por los músicos. Claro, obviamente no por el público masivo, sí en Uruguay, pero aquí en Argentina no se lo conoció tanto, quizás sí se lo conoció después de su desaparición. Qué buen sponsor la muerte, decía, ¿no? Ahí está. Vamos a escuchar Nombre de Bienes, esta vez interpretado por otro maestro uruguayo, pionero también con los Shakers, Don Hugo, el Hugo, Fatoruso. Venga. Thank you. lleva arco y flecha el querubín. Y pasiones con mirar y mirar.